Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Esta es la X en Bogotá, 103.9 FM, y hoy son los premios Grammy. La industria reparte más de 90 premios, pero seamos honestos, la historia de la música no siempre coincide con esos trofeos. Sí, porque si usted se pone a pensar, hay discos que ganaron, pero nadie los recuerda. Y también hay canciones que perdieron y hoy se convirtieron en himnos generacionales. Tiene toda la razón, así que hoy no vamos a cubrir la ceremonia en Animales de Radio, sino que vamos a hacer algo más interesante, y es revisar cuándo la Academia se equivocó feo, cuándo le pegó y cuáles canciones quedaron pegadas a nuestra memoria, con Grammy o sin Grammy. Vamos a arrancar con un himno generacional, como dice usted. Aquí está Wonderwall de Oasis en la X. Today is gonna be the day that... Animales de Radio está al aire, especial de Grammys con 1995, What's the Story, Morning Glory, Wonderwall. Más de 22 millones de copias vendidas. Wonderwall llegó al top 10 en los Estados Unidos, fue número 2 en el Reino Unido, tuvo 2 nominaciones en 1997 en los Grammy y 0 premios. Sí, y que me parece increíble, ¿no? Así es. Semejante canción para toda la vida. No se ganó un solo premio Grammy, y como decía usted al comienzo de nuestro programa hoy, hablando de premios Grammy, es un himno generacional que no recibió su crédito y que además siento yo que fue una equivocación de la Academia en términos de categoría, en la categoría de rock sobre todo. Sí, porque perdió contra Tracy Chapman en una categoría que es mejor canción de rock. Estaba compitiendo contra Too Much de Dave Matthews Band, por ejemplo, ok, Stupid Girl de Garbage, estaba también Cry Love de John Hyatt y estaba Give Me One Reason de Tracy Chapman, que fue la canción que finalmente se llevó ese premio, una canción que pues hizo parte de su álbum New Beginning en el 95, pero curiosamente usted sabía que ella ya había lanzado esa canción 8 años o 7 años antes. Sí. La había presentado precisamente en Saturday Night Live, el famoso programa norteamericano, como a ver qué, ¿no? Como un sencillo que 8 o 7 años después terminaría siendo un sencillo que se lanzaría oficialmente y termina siendo nominado al Grammy. Sí, es una cosa bien interesante lo de Tracy Chapman, y siento también que Fast Car siempre va a ser su canción más importante. Sin embargo, Give Me One Reason sigue siendo una de las canciones más cantadas de los años 90. Los Grammy duraron una noche y esta canción lleva 30 años viva. Pero en realidad yo sí creo que Wonderwall debió ser la canción de rock de ese año. Si uno lo mira en perspectiva, o en retrospectiva más bien, indudablemente. Sí. Pero, ¿qué habrá sucedido? Tal vez el fenómeno de ser muy británicos, puede ser, de pronto. Creo que, si uno analiza la categoría, creo que era la única banda británica que estaba nominada, ¿no? Sí. Ahí siento también que los Grammys siempre tienen sus favoritos. Sí, seguramente. Claro. Como que personalmente. Uh-huh. Uno tiene esta impresión de que Tracy Chapman era una niña consentida de los premios Grammy en esa época. Muy probablemente. ¿Cierto? Porque representaba muchas cosas también. Sí. No, y lo que le digo, más allá de representar muchas cosas, siento que los premios Grammy se encariñan con unos artistas más que con otros. Y si bien la votación es amplia y grande y los miembros de la Academia son muchos, no deja de sentirse un poco como una cercanía muy sentimental que probablemente los Oasis pues no tenían con la Academia en ese momento, ¿no? Bueno, los Gallagher no tienen una calle que esté nombrada en honor de ellos. ¿Usted sabía que hay una calle que se llama Tracy Chapman no en Francia? Idea. No tenía ni idea. Sí, sí. Mire, estos Animales de Radio al aire en la X, especial de Grammy en esta tarde de domingo, y vamos a arrancar nuestro programa por aquellas cosas y canciones que no fueron ganadoras, a pesar de que nosotros sentimos que debieron haberse ganado un premio. Y la siguiente es del año 2013, desde los Arctic Monkeys, y se llama Do I Wanna Know. Have you got color in your cheeks? Ahí estaba Mr. Brightside de The Killers, que parece no querer salir nunca de la programación de ninguna emisora en ninguna parte del mundo, ¿no? Es ¿pero una canción para qué? Que Sí, déjela, ¿no? déjela ahí, eso hay que dejarla ahí, esa es una canción inmortal. Nunca salió de los listados británicos desde el 2004, Uribe. Ajá, así es. O sea, esa canción nunca ha salido del chart británico, de los listados británicos desde que salió, siempre ha estado ahí. Es el equivalente, fuera de Navidad, a All I Want for Christmas is You de Mariah Carey, que sí, siempre, todos los años, sí está en los listados. Sí. No, pero es que esta nunca ha salido, porque es que... O sea, no es seasonal, o sea, no es por temporada, no es como... Sí, exacto, no es estacional. Ya. Ah, ok. No, esta canción desde el 2004 en Inglaterra no se sale de ahí. No puede ser. O sea, reviso ahorita el listado, ¿está? Es probable. Tocaría revisar, revise, vamos, vaya mirando esta canción. Dicen los documentos, nunca ha salido desde 2004, es literalmente el sencillo más longevo en la historia del listado británico. Estuvo nominada en 2006 y perdió Mr. Brightside. Sí. Perdió los premios Grammy. Hoy estamos hablando de las equivocaciones de los premios Grammy a propósito de la ceremonia de esta noche de los premios Grammy. Perdió en la categoría de mejor interpretación pop por un dúo o grupo vocal. Esa categoría en ese momento tenía a The White Stripes con Mr. Doorbell, a los Lonely Boys con More Than Love, Don't Lie de los Black Eyed Peas, que no sé qué hacía ahí, pero bueno. ¿Sería pop, dúo o grupo? ¿Qué? Sí, sí. Oh. No, mentira. Sí, sí, sí, debería estar ahí. Okay. Estaba Mr. Brightside de The Killers, pero quien ganó fue Maroon 5. Okay. Y Maroon 5 ganó con tal vez su canción más importante en su discografía, que es This Love. Lo curioso es que la versión que ganó el Grammy no fue la versión de estudio de This Love, sino la versión en vivo. La del Unplugged. Correcto. Que no fue tan famosa. No fue tan famosa, pero fue la que se llevó el Grammy y se lo quitó a The Killers con Mr. Brightside. Yo creo que esa también es un poquito una equivocación de los premios Grammy. Se equivocaron ahí. Me parece que en términos de una canción de rock, Mr. Brightside era mucho más importante. Mucho más potente, pues, claro. De hecho, sin quitarle mérito a This Love, que claro, es la canción más grande de Maroon 5. Pero, a ver. Sí. ¿No? Sí, yo no creo que... Si usted pone las dos canciones en una balanza que mida factor de rock... Sí. Mr. Brightside gana. Correcto. Sí, ya, total. Ahí me queda un sinsabor extraño ahí. Claro, estamos 20 años tarde ya, pero no importa. Aquí está This Love, la ganadora de esa noche. Una noche en la que sentimos que los Grammys se equivocaron en entregar el premio a mejor canción de rock. Esto es Maroon 5. Y le confirmo, antes de ir con Maroon 5, acabo de revisar el listado y Mr. Brightside sí está en el número 60 de las 100 canciones más importantes en este momento. I was so high. Estaba Bjork con Human Behavior y hoy en Animales de Radio estamos repasando equivocaciones de los premios Grammy o ignoraciones. Más bien. Sí. Esa de Bjork es del debut, del álbum, claro, debut de ella, este es, ¿cierto? El primer disco. Bjork había militado en una banda de rock alternativo, de punk, precisamente en Islandia, conocida como The Sugar Cubes, y había hecho su debut en franjas especiales de rock alternativo cuando este todavía no era comercial del todo, a través de MTV, como Nación Alternativa se llamaba un programa y el otro se llamaba 120 Minutos. Y posteriormente, después de que se disuelven los Sugar Cubes, presenta este disco que además contaba con la participación de un productor que estaba muy de moda en Inglaterra en aquel momento, en la calle, llamado Nelly Hooper, quien había acompañado a Soul to Soul en Back to Life. Sí, claro. Y también a Massive Attack. Sí, y él trabajó con un poco de bandas, con los Smashing Pumpkins, con U2 también. Y el tipo estaba muy llevado como hacia el lado cinematográfico, ¿no? Le gustaba mucho el sonido medio atmosférico y hollywoodense, llamémoslo así, porque era una influencia musical muy grande para él. Sí, Human Behavior es el primer sencillo del debut. El segundo sencillo, ahora que usted menciona Hollywood, se hace famoso gracias a su inclusión en la película The Professional de Luc Besson, sí, con Jean Reno y con Natalie Portman, porque Venus as a Boy sonoriza una de las escenas más controversiales de la historia de Hollywood. Pero volviendo al tema de las equivocaciones, Bjork ha sido nominada 16 veces, sí, y nunca se ha ganado nada. Ni uno. Desde el 94 hasta el 2003 tiene 16 nominaciones al Grammy y no se ha ganado ninguno, ni siquiera. Esta canción fue su primera nominación al Grammy como mejor video musical en 1994 y nada. Y ahí empezó la racha de no ganar hasta el día de hoy. ¿Le debe un Grammy la Academia a Bjork? Yo sí creo. ¿Cierto que sí? Yo también definitivamente creo. Sí. Al igual que se lo debe a Blur por Song 2, la siguiente canción que nunca estuvo nominada a pesar de ser el ¡woohoo! Exacto. Y más famoso del Britpop. Y eso le sirvió mucho de pronto para haber sido nominada al MTV Video Music Award, por ejemplo, o a los Brit Awards, por obvias razones, siendo una banda británica, pero el Grammy, blanqueados. Entró al top 10 en los Estados Unidos, una vaina muy rara para una banda británica alternativa en su época, nunca nominada, y uno pensaría que sí, a propósito de rock alternativo, ahora que hablábamos de Bjork, que tampoco ha ganado grandes premios Grammy, a pesar de haber estado nominada 16 veces en su carrera, y aquí está en Animales de Radio, otra nunca nominada, otro desacierto de la Academia de 1997, esto es Song to the Blur. Animales de Radio está al aire. Si usted por algún motivo acaba de llegar apenas, pues recuerde que este programa lo puede encontrar on demand en nuestra página web, laxmasmusica.com, completico. Hoy estamos hablando un poco de injusticias a propósito de ser hoy día de Grammys. Injusticias, desaciertos, errores que de pronto pensamos que han tenido los Grammys históricamente con artistas. Una de esas artistas, siento yo, que es en este caso la canción que acabamos de escuchar de Lana del Rey, Video Games, de su álbum Born to Die, álbum grandísimo, que tampoco estuvo nominado a un Grammy, a Mejor Álbum. Qué curioso eso, ¿no? Uh-huh. Habiendo sido tan importante para su época, para su generación. Acuérdese sí. Que es que tuvo una acogida casi que inmediata, esta chica que había luchado por meterse en el mundo del indie que estaba tan de moda en aquel momento y no había tenido mucho éxito hasta que el entonces presidente de Interscope Records, Jimmy Iovine, decidió transformar su carrera con una serie de acciones de mercadeo que fueron muy exitosas para esa presencia tan marcada e icónica en el momento en que apareció. Ella se llamaba Lizzie Grant originalmente. Ese fue su nombre artístico al principio, Elizabeth. Elizabeth es su nombre real. Su nombre real. Sí. Y el gran genio del mercadeo que fue Jimmy Iovine decidió cambiarle el nombre y de esta forma reubicarla en el panorama musical estadounidense, no solamente como una artista de indie, sino como un ícono. O sea, ella se convirtió un poco en una representación de esa Norteamérica blanca que ya estaba un poquito en crisis a partir de todas estas ideas que se volverían a plantear sobre diversidad e inclusión. Pero en el caso de Lana y de Born to Die, la nominación era merecida no solamente por esa forma como abordó el indie a partir de inspiraciones de artistas femeninas como Nancy Sinatra, claro, y otras figuras icónicas también de ese jazz, soul, pop blanco de los 60 y de los 70, sino porque Iovine se inventó a esta mujer como no solamente una cantante de indie más, sino como una combinación entre una mujer, una belleza de los 60 del cine y un carro, ¿no? Claro. Su nombre combina el nombre de una diva de las épocas de Marilyn Monroe, de Mamie Van Doren, esta mujer que era Lana algo, y un Chevrolet del Rey, si no estoy mal. Correcto. Es el carro famoso. ¿Será que la Academia decidió castigarla por haber lanzado inicialmente Video Games a través de internet? Porque ese fue un fenómeno viral interesante, ¿no? Mm. Como 6 o 8 meses antes del lanzamiento oficial de esa canción, la soltó en internet. Sí, no me extrañaría. Puede ser, ¿no? No me extrañaría. Y hayan decidido, No nominemos esa canción. Sí, porque coincide mucho con que la crisis de la distribución física se hubiera complicado aún más para la época en que sale Born to Die. Y es que 2010, 2011 más sí. o menos. Sí. Sí, entregar la música digitalmente seguía siendo una transgresión claro. del negocio al que los premios Grammy han estado siempre muy unidos, ¿no? Es que los Grammy... Como con lo clásico y con lo establecido. Sí, sí. Entonces, como sí. con el medio tradicional. Cierto. Ceremonia televisiva, listados musicales, industria consolidada, etcétera, etcétera. Entonces, salirse de eso y soltar un sencillo en internet puede haberle costado la nominación al Grammy. Sí, esa división grande que ha habido entre el indie y lo comercial para los Grammy es evidente en el siguiente... Ejemplo, de 1986, otro artista que es uno de los himnos más citados del indie rock. En los 80 los Grammy yo creo que no entendían ese sonido para nada y de hecho no lo tenían registrado en ninguna parte precisamente porque no marcaba unos números significativos como negocio y por lo tanto era difícil de encasillar y de meter dentro de algún lugar. Así que la siguiente canción de los Smiths, que es un himno otra vez, There's a Light That Never Goes Out, nunca estuvo nominada a los premios Grammy. Take me out. Wake up. Frank. Faded. Frank. Faded. Frank. Estaba Swimming Pools Drunk de Kendrick Lamar en Animales de Radio en esta edición especial previa a los premios Grammy que se están entregando oficialmente. Y esta canción del 2012 del álbum Good Kid, Mad City fue nominada a álbum del año en 2014, pero perdió contra el Random Access Memories de Daft Punk, que es donde muchos críticos hacen la observación de que el mejor disco de ese año no había sido el Random Access Memories, había sido el Good Kid, Mad City. De hecho, se repitió en una segunda ocasión más adelante cuando Kendrick es nominado por To Pimp a Butterfly y pierde contra... En varias categorías pierde contra The Heist de Macklemore y pierde en álbum del año contra 1989 también posteriormente. Claro, pero ese fue el año de Macklemore y Ryan Lewis. Y hemos hablado muchas veces de cómo, a pesar de que la industria abraza de manera muy cálida a los Daft Punk y estos constituyen realeza de pop en el momento en que firman con Columbia Records, su fanbase insiste en muchas ocasiones en decir que este es el más flojo de los discos de Daft Punk en términos de estética, de estilo y por lo tanto también de valor artístico, que es, se supone, sí, pues. lo que los premios Grammy premian. Los premios Grammy se supone que premian la excelencia musical vista en muchas ocasiones para el público en general desde el virtuosismo y la transgresión, la disrupción, la innovación, pero cuando usted se acerca nota que un disco como el Good Kid, Mad City, que puede cumplir mucho más con todos esos requisitos en el año 2012, no es premiado de la misma manera que los Daft Punk, a quienes se les entrega un poco más por la predilección y por ser los consentidos de ese año de la industria discográfica que por el talento, la disrupción que representa el disco, ¿no? Y hablando de controversias, yo creo que la siguiente canción es una de las que más ha dado que hablar en los últimos años, porque a pesar de que The Weeknd tuvo un 2020 fantástico con una canción como Blinding Lights y el álbum After Hours, no recibió ninguna nominación en la entrega número 63 de los Grammy que se llevó a cabo arrancando 2021. Y esto, obviamente, sorprendió a los fanáticos, a la crítica y, obviamente, al mismo Abel Tesfaye, The Weeknd, porque era como imposible. ¿Cómo es que no va a tener una nominación The Weeknd con semejante canción y semejante álbum? El hombre salió a las redes sociales, seguramente todo el mundo lo recuerda, a tratar de corruptos, a la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación, el tema de su posible vinculación con el Super Bowl próximamente también salió a relucir, en fin. Entonces, fue una decepción grande dentro de la historia de los Grammy que The Weeknd no estuviera nominado por una canción como esta gigantesca llamada Blinding Lights. Animales de Radio continúan este especial de Grammy a propósito de la entrega de premios Grammy esta noche. Uribe DJ, Alejandro Marín poniéndoles discos y hablando de momentos, ocasiones en las que la Academia se equivocó. Y vamos a arrancar la siguiente hora o el siguiente segmento de música con los momentos y las ocasiones en que la Academia sí acertó, y por eso arrancamos con Superstition de 1972 de Stevie Wonder del álbum Inner Visions, que ganó el álbum del año 1974. 23 años tenía Stevie Wonder y ya estaba redefiniendo el funk, el soul, la música con sintetizadores. También es importante mencionar lo clave que fue. Si usted lo mira en retrospectiva y se pone como a hacer algo de filosofía musical, Stevie Wonder en la utilización de sintetizadores dentro de la música funk, sí, dentro de la música soul, para darle pie un poco a lo que iba a suceder con la electrónica para bailar 20 años después. 20, totalmente 30 años. Pionero. Y aparte de eso, usted hablaba que ese álbum se ganó el Grammy. Sí. Pero aparte de eso, lo que hace también que sea un triunfo lo de Stevie Wonder es que esa canción, Superstition, se ganó 2 Grammys, solamente la canción, mejor canción Rhythm and Blues y mejor R&B vocal. Y aparte de eso, hablando de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación, los Grammy, en el 98 esa canción fue inducida en el Grammy Hall of Fame, la canción. Entonces es un acierto gigante. Sí, yo creo que Stevie, además de sentar las bases para la utilización de sintetizadores en la música electrónica para bailar, o en lo que llamamos más adelante el EDM, hace con Superstition, con Inner Visions y con los discos que producen más adelante, otra cosa importante, que es sentar las bases para los fenómenos alternativos nacidos en California y que están conectados a este funk más crudo que más adelante liderarían artistas como Eddie Hazel, como George Clinton, como Bootsy Collins, como Parliament, como Funkadelic, y que logran meterse a las corrientes de la música hardcore y del punk de comienzos de los 80 e influencian con toda la fuerza del Inner Visions, de Superstition, a los Red Hot Chili Peppers y a muchos otros artistas que constituirían como la comercialización del rock alternativo en los 90. Otro de los aciertos de los Grammy se dio a finales de la década del 70. Y estamos hablando de un álbum que tuvo una... la crítica se enamoró de ese álbum, los fanáticos también. Y sobre todo fue muy importante por el momento y por la forma en la que fue construido el tema vocal en el álbum. Estoy hablando del Rumors de Fleetwood Mac, que en el 78 se ganó el premio a Álbum del Año. Y ahora que hablábamos lo de Stevie Wonder, pues también a comienzos de la década de 2000 ese fue un álbum que también hizo parte del Hall of Fame de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación. Entonces es otro de esos grandes aciertos de la Academia y de los Grammy, haber premiado el Rumors. Y sí, uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. Además, 40 millones de copias vendió Rumors. 40 millones, sí, imagínese, es usted. Un disco súper vendedor, una justicia absoluta, total, merecidísimo, por parte de la Academia. Y aquí está entonces, en Animales de Radio, un acierto de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación, que hoy celebra una edición más de los premios Grammy con Dreams, Fleetwood Mac, de 1977. Era YouTube con Wayne. With or Without You de 1987 en Animales de Radio, y antes de eso, de 1977, era Rumors, Fleetwood Mac con Dreams, hablando de aciertos de los premios Grammy a propósito de la ceremonia de esta noche. De Joshua Tree se ganó el álbum del año en 1988, un disco que convirtió a U2 en una banda de estadio global, y por supuesto una canción que transformó la idea de la balada de rock, que ya estaba como muy constituida. Lo hemos hablado acá en otras emisiones de Animales de Radio, que usted puede encontrar también a través de nuestra página web, laxmásmusica.com on demand. Y es que en 1987, cuando sale With or Without You a conquistar las radios del mundo, la balada de rock ya tiene una estructura muy establecida por lo que había sucedido en Los Ángeles, en California, en canciones como Sweet Child O' Mine, en canciones como Every Rose Has Its Thorn, en canciones como Love Song de Tesla. Todas las canciones tenían que tener un solo de guitarra. En algún momento la balada de rock ya estaba homogenizada, estaba transformada en una formulita. Es curioso porque cada cierto tiempo hablamos de fórmulas, sí, de cómo la música suena lo mismo, y eso depende mucho de la edad de uno. No, es que la música de hoy en día suena igual, pero si uno lo mira en retrospectiva y se pone a ver lo que estaba sucediendo en ese panorama del rock comercial que estaba tan de moda, que entraba a listados, también en esa época le decían al rockero o a la banda o al artista, si usted quiere entrar al listado, tiene que tener un solo de guitarra en la mitad, porque eso era lo que se acostumbraba y eso era lo que estaba de moda, hasta que llega YouTube con With or Without You y borra esa fórmula del mapa y deja a todo el mundo un poco confundido, porque sí, es una balada de rock. Incluso podría entrar dentro del concepto de power ballad si tuviera un solo de rock, pero no lo tiene, y sin embargo se convierte en un éxito rotundo, probablemente el más grande de la carrera de la banda. Y siendo un acierto lo de U2 en 1988 ganando el álbum del año con The Joshua Tree, igual fue una sorpresa gigantesca también, porque es que los álbumes que estaban compitiendo eran Sign of the Times de Prince, el Bad de Michael Jackson y el Whitney de Whitney Houston. Entonces era una competencia bastante fuerte, y es muy curioso que haya sido una banda de afuera de los Estados Unidos que venía con ese sonido particular que dice usted y se lleve el premio a álbum del año en una ceremonia norteamericana, ¿no? Sí, es bien sorprendente que le haya ganado a Michael, sobre sí, todo, ¿no? Porque es que ahora volvemos al tema de los consentidos y también a las preferencias, los cariños y los odios que se cuecen dentro de una institución tan emblemática como los premios Grammy. Recuerde usted que si bien Jackson era un consentido del pueblo, de la gente, los Grammy no lo querían mucho. Sí, tengo sí, la impresión. Puede ser. Los Grammy le tenían algo de pereza, Michael, porque es que era una superestrella muy consciente de sí mismo en términos de talento. Había logrado, por supuesto, conquistarlos y cerrarles la boca de manera muy contundente con Thriller, claro, cuando se ganó todo. Fue la entrega de premios en las que un artista más Grammy ganó en una sola noche. Exacto. Pero ya cuando llega Bad, yo creo que el nivel de estrellato de Jackson alcanzaba a rozar un poco personalmente y a generar una fricción bien intensa dentro de esa academia, ¿no? Creo que además había unos egos detrás de esos artistas que no tenían nada que ver con la persona que era Michael Jackson o el artista que era Michael Jackson, es decir, más con lo que representaba como sí, tal. Y creo que los egos no eran Prince, Michael, Bono, no eran los ejecutivos detrás de ellos, que eran gente muy poderosa con egos más grandes que los de los mismos artistas. Entonces ahí yo siento que, por ejemplo, en el caso de una Whitney contra un Michael contra un U2, estamos hablando de quién tiene el favor de la industria adentro de ella, y ya por ahí estaba Clive Davis, liderando la venta de Whitney Houston como nuevo producto de R&B hacia el pop. Sí. Walter Yetnikoff haciendo un cierre de una negociación que cambiaría la industria de la música a finales de la década de los 80, que es la fusión entre CBS y Sony Electronics en Japón, que convierte a CBS en Sony Music. Está un emergente joven y muy talentoso y muy hábil Jimmy Iovine detrás de YouTube, porque es definitivamente una figura clave para que The Joshua Tree se convierta en el fenómeno en el que se convirtió. Y yo creo que ahí esos egos definen quién se gana ese álbum del año, y por eso es que U2 se gana el premio a álbum del año ese año, Uribe, porque Iovine es mejor ejecutivo que Clive y que sí. Yetnikoff a la hora de hacerle lobby al artista que estaba representando. Pero fíjese que ahora que estábamos hablando de Michael Jackson, la siguiente artista que viene también, que fue ganadora de álbum del año en 1996 por un álbum de 1995, Alanis Morissette y su famosísimo Jagged Little Pill, tal vez uno de los álbumes más exitosos del 95, también fue la encargada de dejar sin Grammy a Michael Jackson en 1996, porque en la categoría de álbum del año, el History de Michael Jackson estaba nominado también, al igual que Mariah Carey, Joan Osborne y Pearl Jam. Y fue el Jagged Little Pill el que se llevó el premio a álbum del año. De ahí, la canción tal vez más exitosa fue You Ought to Know, que fue una de esas canciones que se llevó varios premios dentro de la ceremonia y que consolidó a Alanis Morissette como una de las artistas de rock y una de esas figuras poderosas femeninas dentro de la música en la década del 90. Así que creo que también uno de esos grandes aciertos de la Academia y de los Grammy fue darle estos premios a Alanis Morissette y a su álbum Jagged Little Pill. Y aquí está con You Ought to Know. I want you to know. That Thing en esta edición especial de premios Grammy en Animales de Radio, pero no estamos hablando de premios Grammy como se van a entregar esta tarde o como se están entregando ya esta tarde, sino aciertos y desaciertos, y este fue sin duda un acierto muy importante en 1998 para la Academia, para esta joven artista que había comenzado su carrera junto a Wyclef Jean y a Pras en el proyecto Fugees, que se hizo muy famoso con su disco The Score de 1996, donde hicieron una canción famosísima en una versión hip hop de un clásico de los 70 de Roberta Flack llamado Killing Me Softly. Doo-Wop That Thing hace parte del álbum Miss Education of Lauryn Hill, la primera artista de hip hop en ganarse un premio Grammy a álbum del año y 5 premios Grammy en una noche, un momento histórico. Y antes de eso, un álbum que vendió 33 millones de copias en la década de los 90 y que creo que es uno de los 2 discos más vendidos de esa década. 33 millones de discos vendió Jagged Little Pill, se ganó premios Grammy por todas partes, 5 de ellos para ser exactos, con You Ought to Know, Alanis Morissette, el grito femenino más influyente de los 90, hablando de aciertos de los Grammy en Animales de Radio. Ahorita que hablaba usted de Lauryn Hill, creo que ella tiene el récord de la mujer rapera con mayor cantidad de Grammys, ¿no? Tiene 8 Grammys. Y, hombre, creo que para continuar hay que irse para un álbum llamado Speaker Box de Love Below, que se ganó también álbum del año. Estamos hablando de Outkast, un momento fabuloso donde el hip hop se encargó de ponerse al frente de la música a nivel mundial, ¿no? Sí. Estamos hablando de comienzos de la década de 2000. Sí, claro, el hip hop venía ya descentralizándose rápidamente durante toda la década de los 90, y Outkast había sido una parte clave de esa descentralización. El hip hop en sus inicios se concentra en la década de los 70 en Nueva York y ostenta el poder del estilo en Nueva York. Es Nueva York la que controla el discurso, el estilo, la estética, el flow, todo, absolutamente todo, hasta que llega Dr. Dre y aparece con The Chronic y aparecen los NWA, pero es The Chronic de Dr. Dre el que logra esparcir el mensaje de que el hip hop se puede hacer en diferentes lugares, y de hecho ya se está haciendo de manera muy contundente, y parte de esa contundencia la hacen los Outkast, quienes comienzan su carrera en 1993, 10 años antes de que llega Speakerbox de Love Below a ocupar los dos primeros lugares de ventas en ese año de 2003. Una de las canciones importantes de ese álbum es Hey Ya, que es de la parte de Andre 3000, y esa fue, además, si usted se acuerda, la primera canción en iTunes en alcanzar 1 millón de descargas. Es histórico por ese lado, pero volviendo al tema de los Grammy, esa canción se ganó el premio a Mejor Interpretación Urbana Alternativa, aparte de la del premio Álbum del Año de Speakerbox de Love Below, y estaba nominada también a Grabación del Año, pero ahí sí perdió contra Coldplay en esa ocasión. De todas formas, es un gran acierto de la Academia haberle entregado esos Grammy a Outkast, y por eso aquí está Hey Ya en Animales de Radio. Animales de Radio continúa con aciertos, desaciertos y mucho más en esta edición de Premios Grammy hoy domingo. Recuerde que puede escucharnos nuevamente on demand en nuestra página web, laxmasmusica.com. Y otro de los grandes aciertos de su momento fue Rehab de Amy Winehouse. Se ganó Premios Grammy en 2008. El álbum fue producido por Mark Ronson. Se hizo con una banda bien bonita que estaba haciendo funky soul independientemente en Nueva York, llamados los Dap Kings, el regreso del soul clásico a las corrientes comerciales. Fue un momento bien bonito y bien especial que le mereció 5 Grammys a la cantante británica en el año 2008, y por supuesto una de las canciones más importantes del soul del siglo XXI. Grabación del año, canción del año, mejor interpretación pop vocal, simplemente para Rehab. Gran canción de ese álbum Back to Black, que también se llevó el premio a mejor álbum pop y álbum del año. Los sí. Premios importantes para cualquier grabación de cualquier artista, ¿no? Hay una opinión impopular creciendo en redes sociales que vale la pena mencionar frente al éxito de Back to Black, y que yo le he comentado a usted viéndolo en retrospectiva, porque a mí me tocó lanzar ese disco en Colombia cuando trabajaba en Universal Music, y recuerdo mucho la emoción que me dio tener ese disco en las manos y escucharlo con el mismo entusiasmo con el que creo que quienes empezaron a promoverlo y a firmarlo con la disquera Island Records lo hicieron en Inglaterra. Y es que 20 años después de que se hubiera lanzado, uno encuentra unas fallas muy contundentes en términos de ingeniería, algo que el disco anterior no tiene. Es decir, la opinión impopular es que el Frank, el primer disco de la Winehouse, es mucho mejor en términos técnicos que el Back to Black. Y si bien el Back to Black es muy innovador en su idea de traer de vuelta ese sonido del soul de los 60, el primer disco de ella es mucho más bonito sónicamente hablando. En términos de ingeniería, es mucho más hondo, es mucho más sensual, está un poco menos desconectado de esta idea visceral que había también de su vida personal, que finalmente es la que la hace famosa, ¿no? Y de pronto en ingeniería estaba un poco más desconectado también de la fórmula del pop, que de pronto Mark Ronson le trajo un poco a la construcción del álbum, ¿no? No, yo creo que Ronson buscó un acercamiento de baja fidelidad. Lo hizo a propósito, ¿sabe? Me da la impresión de que Ronson buscó hacer rudimentario ese sonido, pero la traducción en formatos como el vinilo no es tan benevolente con la experiencia sónica, mientras que en el caso del Frank, que es un disco que se grabó en la ciudad de Miami con un productor supremamente talentoso de hip hop llamado Salam Remy, sí cuida mucho unos estándares de calidad, algo que, repito, siento que Ronson no hizo, Ronson no cuidó, de hecho, descuidó muchísimos estándares de calidad para darle ese look and feel, como dicen los gringos, esa sensación de que el disco viene de otra época, pero en realidad es de esta. Y esto es algo que no es tenido en cuenta por la academia, porque la historia del disco, la narrativa del disco, la idea de esta relación tortuosa, difícil, que la lleva a su rápida y tristísima partida de este mundo, ocupan un lugar más importante para la academia que el virtuosismo técnico con el que se grabó el disco, ¿no? Y hablando de volver a otros sonidos, pues hay que hablar del Random Access Memories, porque ese álbum se ganó todo, ¿no? Mejor álbum, grabación del año, ingeniería. Usted lo mira, y hablando de sonidos y hablando de volver a raíces y todo este rollo, es como una carta de amor al estudio análogo. De acuerdo. Y por eso también, si uno va a hablar de Grammys, hay que recordar su presentación en los Grammy, cuando Nile Rodgers estaba haciendo ese medley entre Le Freak y Another Star, y de repente aparece Pharrell Williams, y detrás de un estudio análogo, los Daft Punk en ese icónico vestido blanco con sus cascos, lo cual pues fue el momento cúspide de esa entrega de premios y quedó para la historia, además, como uno de los últimos momentos importantes en la carrera de los Daft Punk. Así que mejor interpretación pop, dúo, grupo y grabación del año en los Grammy, aquí están con Get Lucky. Vamos cerrando Animales de Radio en esta edición especial de Premios Grammy, con aciertos y desaciertos, con uno de los aciertos más grandes de la historia de los Premios Grammy, Bad Guy de Billie Eilish, con 18 años, la artista más joven en ganarse todas las categorías principales de los Premios Grammy, incluyendo grabación del año, canción del año, una de esas artistas que comenzó haciendo música en su cuarto con su hermano Phineas y termina ganándose los premios más importantes. Y con ella vamos cerrando el programa el día de hoy. Recuerde que si se lo perdió, si llegó tarde, queda disponible en nuestra página web, laxmasmusica.com, y aquí está Billie Eilish. White shirt.